como el pájaro prieto que en las cumbres me mantengo. Soy como el pájaro prieto que en las cumbres me mantengo. Las palabras que me diste en el corazón las tengo, como no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo. Mi amor es como el conejo, sentido no mueve nada. Mi amor es como el conejo, sentido no mueve nada. No come zacate seco ni tampoco mal trillado. Come zacatito fresco de las puntas serenado. Pavo real que eres correo y que vas al Real del Oro. Pavo real que eres correo, tú que vas al Real del Oro. Si te preguntan qué hago, pavo real, diles que lloro lagrimitas en mis ojos por una joven que adoro. Por tus puertas voy pasando, oye tu prieta querida. Por tus puertas voy pasando, oye tu prieta querida. Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida, que yo sigo vacilando.